para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lego presenta su set de Nintendo. La marca finalmente dio a conocer su pieza basada en la clásica consola. Con esta podrás armar con los cubos el videojuego, así como una televisión de los años 80 que muestra un nivel de Super Mario Bros. Estará disponible a partir del 1 de agosto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.